Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico: brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este, el primer especial del mes de mayo, el especial que cada mes les hacemos por aquí por La Esencia. Esta semana les mostraremos uno de los mejores conciertos realizados por el virtuoso y polémico guitarrista norteamericano Ted Nugent. Esto ocurrió el 9 de mayo de 1979 en el famoso teatro Hammersmith Odeon en Londres, Inglaterra. Este evento es una transmisión original del King Biscuit Flower Hour, un reconocido programa de radio cerrando la gira que realizara Ted Nugent en su gira europea. Pero no es cualquier concierto. Cuenta la historia que ese día Ted Nugent ofreció 3 shows consecutivos en la misma noche. El primero a las 6 de la tarde, el segundo a las 9 y cerrando definitivamente a la medianoche. Esto junto a otros conciertos realizados por Europa, es decir, 87 conciertos en 95 días, lo llevó a obtener un récord Guinness. A 42 años de esta gran noche, disfruta de este concierto por aquí, por La Esencia. Todos los detalles te los dará mi compañero Danny Clash. Pero como es costumbre, comenzamos siempre nuestros programas. Todos nuestros programas van a comenzar siempre con Elvis Presley y los Beatles, uno de cada lado del Atlántico, porque son ellos las personalidades del rock que inmortalizaron este movimiento. Hoy le toca el turno a The Beatles, y justamente un 8 de mayo de 1970, es decir, hace ya 51 años, Let It Be fue lanzado al mercado internacional, el cual es el duodécimo y último álbum de estudio de los Beatles. A pesar de haberse grabado en su gran mayoría durante enero de 1969, este álbum se considera como el último disco de la banda. Los ensayos fueron muy tensos, con constantes discusiones entre los miembros del grupo, que desde sus discos anteriores denotaban ya una convivencia muy poco amistosa. Es entonces el último disco de los Beatles, repito, Let It Be, y de él tomamos el sencillo Get Back. Llegamos entonces a los Beatles para iniciar este programa especial con Ted Nugent, y luego nos vamos de lleno al concierto de la tarde, noche, día de hoy. Recuerda que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Arrancamos con la alegría del rock and roll. La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Esencia? Les habla Daniel Robaina y como siempre estoy aquí para presentarles ciertas cosas que son distintas a la programación que habitualmente se hace en La Esencia. En esta oportunidad vamos a escuchar un concierto del conocido guitarrista, compositor y cantante Ted Nugent. Sí, el señor Theodore Anthony Ted Nugent, nacido en Michigan, en Redford, el 13 de diciembre de 1948. Este cantante, compositor, guitarrista y activista republicano estadounidense, que por supuesto fue conocido con la banda The Amboy Dukes y después hizo carrera en solitario. Es conocido más que todo, aparte de la parte musical, por ser activista político empedernido. Siempre está a favor de las políticas conservadoras y en particular por la defensa de la caza y la tenencia de armas. Pertenece al Partido Republicano, como les dije, simpatizante total. En una ocasión incluso el servicio secreto lo investigó basándose en ciertos comentarios que realizó sobre Barack Obama. Él también es conocido por su postura en contra del abuso de las drogas y el alcohol. Pero vámonos a lo que nos atañe. Hammersmith, Londres, Reino Unido, 1979. Eso es lo que vamos a escuchar en esta ocasión en los especiales de La Esencia. Ted Nugent, el tío Nuch. Para ustedes, esto es La Esencia y los Especiales. La Esencia les está presentando el concierto de hoy. Oh! los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Motherfucker, I declare it's a free-for-all. Nothing but the truth. Look out! We're not. need you. We had a good show a little while ago, but I have a funny feeling we're gonna lose our brains now. And I ain't even warmed up yet, man. I ain't even warmed up yet. Woo! Yeah! No shit! Yeah! I've been telling these boys about London Town. You're nothing but a bunch of wild rock and roll dogs. That's what I told him. I told him every time I come to Hammersmith Odeon, we rock. I'm with you, hound dogs, you rock and roll puppy dogs. Could have a love that matters the most.

Disfruta del mejor rock y metal local e internacional por rocklocalradio.com. Esto es Rock Local Radio. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. El gran tío Nuge, Ted Nugent, el gran búfalo blanco, sonando en La Esencia en los especiales. Desde el Hammersmith Odeon en Londres, Reino Unido, 1979. Vamos a dar un repaso a las canciones que han sonado y las que sonarán. Star Trooping, Just What the Doctor Ordered, Free For All, Dog Eat Dog, Cat Scratch Fever, Need You Bad, Paralyzed, It Don't Matter, One Dance Sweet Poontang, Stranger Hall, Motor City Madhouse y por supuesto la infaltable Gonzo. Estos son los especiales de La Esencia. Les recuerdo, estamos escuchando de 9 de mayo 1979 a Ted Nugent. Esto es La Esencia. Get him some picks here. Yeah. Would it be all right with everybody if we tried a couple brand new songs tonight? We're gonna make it soon. We got a brand new album. We just finished a brand new album. It's called State of Shock, just south of Ohio. We'll do a new song off the new album, State of Shock. That's right, it's a wow. I don't know. And it goes... I'm on a mission of mercy. I gotta testify. Now have you lost your emotions? Are you a spending your nights alone? Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. There's a new song called It Doesn't Matter. Thank you. Thank you.

discusión. La esencia no tiene competencia. Thank you. Yeah! La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y cerramos la noche de hoy con este espectacular concierto que nos acaba de mostrar Danny Clash de Ted Nugent con un blues. Pero no es un blues cualquiera, es uno presentado por Joe Bonamassa. Este señor nació el 8 de mayo de 1977 en Norteamérica. Guitarrista, cantante y compositor, comenzó su carrera a los 12 años, cuando apenas con esta edad abrió un concierto para nada más y nada menos que para el señor B.B. King. Es el actual bluesero contemporáneo, ahora de todos, con este ritmo que nunca, nunca morirá. Así que nos vamos entonces con el blues actual de Joe Bonamassa, cantando para todas y todos ustedes la canción Three Times a Fool, tres veces tonto. Con esta nos vamos. Con esta nos despedimos. Esto fue La Esencia. Adiós. Nada como el blues. Fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is